El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Efeta», que quiere decir «ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. No estaba por predicar porque, como los viernes a veces no hay casi gente, hoy veo que sí hay bastante más. Y después tampoco sabía que hoy era San José Sánchez del Río, que me acaban de decir hace un ratito, porque como todavía no está puesto en el calendario litúrgico, se ha pasado, ¿verdad? Así que bueno, unas palabritas. Uno, acerca de este santo mexicano, ¿verdad? Este niño, Dios hace maravilla en el alma de los hombres. No necesita más que un corazón dispuesto para que pueda él hacer las obras que desea, que eternamente ha deseado hacer en cada uno de nosotros. Necesita la disponibilidad, sobre todo la disponibilidad de un niño, el alma de niño, la simplicidad, donde cuando Dios se encuentra con un alma que sí quiere ser o quiere hacer lo que Dios quiere, entonces Él comienza a edificar allí una torre hermosa. Entonces, pedimos en este día que cada uno de nosotros tengamos esa disponibilidad de corazón que tenía José Sánchez del Río, que lo llevó a un profundo deseo de dar la vida por Jesús. Es decir, tener un alma simple, ser simple como niño, es ver que uno existe, que es criatura y que está llamado a la eternidad. Así piensa un niño, no se plantea demasiadas cosas. Y por eso la docilidad, por eso la confianza en Dios y por eso su meta, la eternidad. Y encontramos en el Evangelio que hemos leído este pasaje de un sordo mudo que le pide al Señor ser curado. Jesús lo aparta a un lado de la gente, lo saca aparte, no quería publicidad, era un milagro privado, un milagro donde el Señor no quería que se haga público porque le iba a entorpecer seguir haciendo el bien. Por eso lo saca aparte. Ya llegó un momento en la vida pública que ya era tan popular que él trataba de continuar su obra haciendo el bien y que no se haga tan popular. Pero los hombres vemos las cosas de otra manera y arruinamos a veces los planes de Dios. Entonces lo saca aparte, dice, lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. La saliva de Cristo representa la gracia. La saliva de Jesús es de un Dios hecho hombre. Y le toca con los dedos el oído, porque lo que está aquí expresando el Señor es la necesidad de los sacramentos, cosas sensibles que representan la gracia y producen lo que representan. Entonces es una manera de hablarnos de los sacramentos. En otra oportunidad él va a escupir en el suelo con saliva, va a echar saliva al suelo y con el barro de la tierra va a hacer lodo y va a tocar los ojos de un ciego y va a ver también como signo de los sacramentos las cosas de este mundo y la palabra del Señor se unen para producir el efecto sobrenatural. Así son los sacramentos de la Iglesia, signos sensibles de la gracia que producen lo que significan. Y entonces le dice, Éfeta, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la lengua, pudo hablar. Pero Jesús dice, Él le mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Eso es una desobediencia formal. Sin embargo, fíjense cómo nos comportamos los hombres. Desobedecemos a Dios, pero Dios no nos quita la gracia que nos ha dado, no nos quita los talentos, no nos quita el dinero, la familia, la ropa, el trabajo. No, no lo hace. Todo se reserva para el momento del juicio de Dios. Pero en el momento uno puede ser malo y las cosas le pueden ir bien. Puede ser un malvado con Dios. Puede ser un desobediente a la ley de Dios. Y puede prosperar materialmente, humanamente. Pero en este mundo no se aplica la justicia de Dios, sino que está reservada para el día del juicio. Todos estaban asombrados y todos decían, ¡qué bien lo ha hecho todo! Eso le corresponde a Dios. Es una expresión que le corresponde a Dios hecho hombre. ¡Qué bien lo ha hecho todo! Hasta su madre fue hecho de una manera maravillosa. Todo lo ha hecho bien. Y en este año, hablando de su madre, les recuerdo el centenario de la Virgen de Fátima, para que tengamos nuestro corazón en gratitud hacia ella, para que podamos rezar el rosario con más frecuencia y para que podamos proclamar los mensajes de Fátima. Y aprovecho también a decirles que mañana una virgen de la que está peregrinando, una virgen misionera de Fátima, del Corazón Inmaculado, va a ir a Copainalá. Allí lo espera un grupito de gente. Sigue misionando, así que digo por si alguno conoce o quiere ir allí. Que así sea.